más con tus caricias de una amiga y el querer gozar de tu intimidad, de decirte la verdad, el dolor que estoy sintiendo. Y ya no lo soporto, creo que te amo por todo ese tiempo que llevas a mi lado. El tiempo ha pasado, mamá, yo a ti te extraño. Yo no sé cómo explicarlo, a mí me hace daño. Y quisiera regresar, volver a aquellos tiempos. Recuerda esa carta, ese hermoso sentimiento cuando aún te escribía, te amo en el pupitre. Recuerda, me expulsaron cuando me cogió la teacher. Siento inseguro mientras te tomo y te llevo a la pista. En la oscuridad te veo llorar. Sé que estás pensando en él, que no me amarás. Ya nunca bailaré otra vez, sin ti mi ritmo está perdido. No es tan fácil comprender cuando se está. Con el fuego que yo llevo en mí, pudimos ser felices juntos y darle fin a este asunto. Y ahora quedará feliz solo tú. Ya nunca bailaré otra vez, sin ti mi ritmo está perdido. No es tan fácil comprender cuando se está herido. Y saber que no eras para mí. Como bailé contigo. No quisiera yo expresar mis sentimientos, decirte tantas cosas. Si me hubieras aceptado, yo sería tú mi esposa. Tendré que conformarme al verte en una foto. Me encontraste tan difícil como yo ganar la loto. El tiempo ha pasado, sé que no me has olvidado. Por más que le guste